Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Comida buena, que podemos dar. La catequesis presacramental. A ver, los que están encargados de la librería, traigan catequesis presacramental. Catequesis, quiere decir, nosotros, para realizar un grande cambio en la iglesia, podemos empezar pronto, haciendo bien lo que estamos haciendo, haciéndolo bien, no tomando el pelo. Porque en muchos lugares se está tomando el pelo. Tomando el pelo, engañando. El otro día me dice, en una parte me dice un párroco, llama por teléfono: por favor, padre, ¿puede mandar algunas muchachas a Apóstol de la Palabra para preparar a los que se van a preparar a la confirmación, los que van a hacer la confirmación de aquí a 15 días? Mira qué payasada. En 15 días preparan para la confirmación. Dos pláticas preparan para bautizar a los hijos, dos pláticas para casarse por la iglesia. ¿Qué cosa? Son payasadas, esto no sirve, esto no es la enseñanza que viene desde un principio. Los apóstoles no enseñaron esto. Aquí vemos las payasadas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Tenemos la catequesis presacramental. Tenemos la catequesis presacramental, pero hay que hacerla bien. ¿Me dieron? Primera comunión, el día en que el niño se presenta a la iglesia, ¿qué cosa hay que darle? La Biblia. Este es nuestro libro como católicos. Esta es la Carta Magna como católicos. Como el país tiene la Constitución, nosotros tenemos la Biblia. Es el libro de la Iglesia Católica. Surgió en la Iglesia Católica. Es la grande bandera de la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa? Los demás nos quitaron esta bandera. Ahora, nosotros que somos la Iglesia que fundó Cristo, ¿de dónde viene la Biblia? Nosotros estamos prácticamente sin Biblia. Miren nomás. Entonces, el primer día, no el día de la primera comunión, un error. Entonces, el demonio es tan astuto, ¿cómo se ha metido en la iglesia? Ma es una cosa increíble. El demonio se ha metido dentro, ha extraviado la mente, el cerebro está extraviado. Los que guían se han extraviado, andan por otro lado. Dar la Biblia, ¿cuándo? La dan, ¿cuándo es la primera comunión? Como un objeto sagrado, un recuerdo. El niño la toma, no le enseñaron a usarla, y la entrega a las cucarachas. Por favor, Señor, las cucarachas, lo oye un día tan sagrado para mí, les voy a hacer un gran regalo. Y le dan la Biblia. No la leen, no le enseñaron, no sabe nada. O cuando se casan, o cuando se confirman, como regalo la Biblia. No, la Biblia se da el primer día en que el niño se presenta a la iglesia. Si no tiene dinero la familia, será el padrino, la madrina o la parroquia misma. Hace una rifa, hace una cosa, o alguien de la parroquia que tiene un poco de dinero, compra las Biblias y las pone a disposición. Y el día en que empieza la preparación, ahí está el sacerdote, la catequista, está el padrino, la madrina, entregan la Biblia al niño. Niño, aquí tú vas a descubrir la palabra de Dios. Sea en la preparación a la primera comunión, sea en la confirmación, cuando te vas a casar, siempre este libro. Aquí vas a descubrir a Dios. Y cuando mueras, este libro en el cajón contigo. Aquí descubriste a Dios. Mediante este libro vas a encontrar a Dios. ¿Me dieron? Este es el catolicismo auténtico. Y después un librito sencillísimo, curso bíblico para niños. Sencillo, muchos dibujos, algo muy atractivo, pero ¿dónde está la especialidad? Que el niño tiene que leer dentro de la Biblia todo lo que aquí se señalan. Génesis capítulo 1, versículo tal, y que aquí allá, leer todo en la Biblia y en el libro hacer la tarea. completar la frase, decir si está bien o está mal, si es falso, completar cositas sencillas. Y cada lección, una cita de memoria, un curso bíblico para niños de 6 años a 96 años. Así que, si entre ustedes alguien no ha hecho este curso bíblico sencillo, para ver un panorama de toda la Biblia, desde un principio al final, las partes más importantes, aquí está un folleto sencillísimo, para conocer la Biblia. Pero mi abuelita tiene 97 años, ya no le sirve. Me corro otro que dice, para bien morir, más actual, ya no le sirve. Y después, Pan de Vida, este librito, como catecismo, pero todo con la Biblia. Todo lo que dice aquí hay que leerlo en la Biblia. Se señala donde hay que leer, ahí está. Y después, 30, 40 citas de memoria. Y después, soy católico, lo que es la defensa de la fe. La iglesia, las imágenes, la Virgen, bautismo de los niños, algo sencillo. De manera que el niño, cuando ya se preparó la primera comunión, a más o menos conoce 70, 80 citas bíblicas de memoria. Un día llegan a la casa los testigos de Jehová. Niño, ¿dónde está tu mamá? Que dice el niño, mamá, no te muevas. No te muevas porque tú no sabes nada. No te metas. Y el niño de 8, 9, 10 años empieza ya. ¿Y ustedes por qué en las imágenes? Rápido el niño contesta, no son ídolos. Y empieza con citas bíblicas. ¿Y por qué bautizan a los niños? Y rápido el niño. Y el niño empieza a cuestionar. ¿Y tu iglesia, tu organización, quién la fundó, cuándo, dónde? Empieza a cuestionar, no solamente contesta, sino ataca. Pregunta. Cuando un testigo de Jehová se da cuenta que en este hogar hay un católico preparado, aunque tenga 7 años, 9, 10 años, no se acerca ya. Agarra la libreta y escribe, calle Salsipuetes, número 34, hay un niño preparado, ni meter pie por allá. Ni meter pie por allá, porque el que va para convencer a aquella familia queda convencido a él, no, mejor que no vayan. Y después, durante 3, 4, 5 años, este libro, aprender la Biblia jugando, juegos, adivinanzas, concursos, de manera que durante 3, 4, 5 años hay que utilizar la Biblia para hacer teatro de las parábolas, de los milagros, digamos, los hechos de la vida de Cristo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 4, 5 años, puro estudio de la Biblia, haciendo teatro. Y después un grupo representa sin hablar y todos los demás tienen que adivinar si es una parábola, es un hecho de la vida de Cristo, un milagro, adivinar y decir en qué parte se encuentra de la Biblia. Terminado esto, preparación a la confirmación. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, algo sencillo, pero siempre con dibujos, siempre con la Biblia. Otras, más o menos, se trata de otros 50 citas bíblicas de memoria. Pero la importancia ahora es esta, que no solamente el niño tiene que, el joven, el adolescente, tiene que, digamos, estudiar, conocer, no, practicar. Primera parte, Cristo es el único salvador. El pecado, y al final, 2 días de retiro. En estos 2 días, el joven tiene que renunciar a Satanás, renunciar al espiritismo, renunciar a la brujería, renunciar a la Santa Muerte, renunciar a esto y otro, para aceptar solamente a Cristo como su Salvador. Hay un solo Salvador, no es San Martín de Porres, no es la Santa Muerte, uno solo, y se llama Cristo Jesús. Él dio la vida para salvarnos. Y el joven tiene que renunciar a todo lo demás y aceptar solamente a Cristo como salvador de su vida. Y orar y decirlo públicamente frente a todos. Tener el valor de decirlo frente a todos los compañeros que para él Cristo es el único salvador. Segunda parte, Cristo es el único Señor. La enseñanza de Jesús, las bienaventuranzas, 2 días de retiro espiritual para poder aceptar a Jesús como el único Señor, dueño de la propia vida. Tercera parte, Cristo manda su Espíritu, el Espíritu Santo, testigo de Cristo, misionero de Cristo. Y en este retiro se hace la confirmación. Además, durante todo este tiempo tiene que hacer obra de misericordia espiritual y corporal, y aquí se señala todo, y se tiene que apuntar, escribir todo. De manera que durante un año y medio, este adolescente, este joven, está practicando la fe. No saber practicar, lo mismo a primera comunión, hay que practicar, ir a la iglesia, estar en un grupo, aprender a orar, grupo de oración, durante un año y medio, de manera que cuando se confirma ya está entrenado, ya está preparado. Viene el Espíritu Santo y le da la fuerza y se lanza. Mientras, como se está haciendo ahora en muchas partes, un error, es una caricatura, por eso no funciona. Hace la primera comunión y no regresan. Mira, mis qué grande obra hicieron. Se confirmaron y no regresan. Entonces, ¿qué cosa? Como si en el ejército se prepararan a los soldados y el día que hacen el juramento a la bandera, se escapan todos. ¿Qué son desertores? Y nosotros estamos formando desertores. Nuestra catequesis es un sistema que forma católicos acombrecados, católicos desertores que abandonan la iglesia. Un error de parte de los que están dirigiendo, que no saben lo que están haciendo, que no funciona el método. Una vez, no hagan nada ahora, dejen después, hagan esto. Una vez, en un lugar hubo una epidemia de murciélagos. En la parroquia, en la iglesia, todo lleno de murciélagos. El padre saca la pistola, empieza a tirar aquí y allá, mata murciélagos, mete un costal y los tira en el barranco. Uno día después, otra vez lleno de murciélagos. ¡Híjole! Otra parroquia, el párroco echa veneno. Caen todos. Meten el costal, tira al barranco. Uno día después, otra vez regresa. ¡Híjole! Se reúnen los sacerdotes. Y entonces, uno de ellos, el más anciano, dice, no hagan payasadas. ¿Qué cosas están haciendo con este veneno? Cosas, déjenme. Hagan como hice yo. ¿Y usted cómo hizo? Yo los confirmé y no volvieron. La confirmación es la despedida. Despedida de católicos, confirmación. Qué desastre. ¿Qué quiere decir? Fracaso. ¿Y qué estamos esperando? ¿Y qué estamos esperando? ¿Cuándo ve que es un fracaso? Se duerme tranquilamente. Y después para casarse un pacto de amor, pero todo con la Biblia. Nada sin la Biblia. Son los novios que tienen que hablar entre ellos, tienen que escribir aquí, tomar compromiso antes de casarse. Después es demasiado tarde ya. No sé si saben la historia de aquella muchacha que se quiere casar con un muchacho, la mamá no quiere, van al párroco, padre, fíjese, convence a esta muchacha, mira, no quiere casarse con aquel cuate que es un borracho, es un marihuana, qué cosa va. Y el padre, no te conviene, qué cosa va a pasar, no. Padre, usted no entiende estas cosas, es que el muchacho es muy guapo, que va a ser guapo con la cuestión de que es un borracho, que es. Padre, usted no entiende, no sabe que también el loco necesita su parte. Bueno, está bien, cásate, haga lo que quieras, me importa, me haga lo que quieras. Un mes después que se casa, regresa otra vez el loco morado. Padre, mira que me hizo, mira que. Y tú lo dijiste, también el loco necesita su parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú mismo dijiste. También es loco. Y también después, hijos de Dios, para los que van a bautizar a los hijos, la preparación en el hogar, naturalmente con asesores siempre. Para los novios, asesores, matrimonios preparados que puedan orientar. Y para bautizar a los hijos, hijos de Dios, con asesores, pero se hace la preparación en el hogar. Aquí todo con la Biblia. Y escribir, vamos a bautizar a otro miembro de la familia. Necesitamos una familia más católica, más entregada. Una familia más auténticamente católica. Oración de la mañana y de la noche. Oración antes y después de comer. Necesitamos entonces todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Y con esto ya empieza un catolicismo diferente. Todavía falta cambiar ciertas estructuras, cambiar ciertas cosas dentro de la iglesia. De todos modos, ya se puede hacer algo. Ya se empieza a tener un catolicismo más seguro, un catolicismo más auténtico. Si nosotros aprovechamos la preparación a los sacramentos, hacemos todo esto con la Biblia y con la apologética, ya podemos contar con un catolicismo diferente. De manera que un joven, un católico, un día tal vez se aleja de la iglesia por tantas circunstancias de la vida, pero no se deja engañar. Él está lejos de la iglesia, vienen otros, no, que nosotros somos buenos, que nosotros hacemos así, a mí, miren, no me van con cuentos. Yo conozco la palabra de Dios, a mí no me van a engañar. Yo soy mal católico porque yo quiero ser mal católico. Pero el día en que yo quiera portarme bien, no me voy a meter en una secta, no me voy a meter en un grupo que no es católico. Así que si nosotros sabemos preparar a los católicos, mañana no se salen, será difícil convencerlos, porque ya saben, tiene fundamento. ¿Por qué ahora los grupos proselitistas se están aprovechando? Porque católicos abandonados, no solamente abandonados, sino fueron a la iglesia, hicieron la primera comunión, se confirmaron, se casaron, pero sin conocer a Dios, sin conocer la palabra de Dios, sin que le enseñaron a tener una vida cristiana, sin un entrenamiento en la vida cristiana. El día en el cual empezamos con la palabra de Dios para vivir la fe, nos entrenamos a vivir la fe, a ser discípulos de Cristo, y nos entrenamos a no dejarnos engañar por los grupos proselitistas, entonces uniendo doctrina, conocimiento y práctica, vivencia de la vida cristiana, podemos ya tener un catolicismo adulto, responsable, serio. Muchas gracias por su atención. Thank you.